creo que hay que esperar a ver qué es que se plantea. Por supuesto, si es esa cifra, va a ser complejo el inicio del ciclo electivo. Nosotros aspiramos que tanto los gobiernos provinciales como, en el caso del Ministerio de Educación de la Nación, mejoren ese porcentaje, porque entendemos que si se mantiene esa línea de planteos que pretenden, a nuestro entender, poner un techo salarial a las paritarias. Nosotros hemos planteado la necesidad de que las paritarias no tengan techo, teniendo en cuenta fundamentalmente lo que ha aumentado la canasta familiar, el brutal impacto en nuestros salarios de la devaluación primero, luego los aumentos de la canasta familiar y ahora los tarifazos. Y en ese sentido aspiramos a tener la posibilidad de discutir un aumento que recupere el poder adquisitivo del salario, que esta es la discusión que tenemos que tener, además de un debate acerca de cuánto tiene que ganar un maestro, porque también hay un debate de fondo que no es solamente el tema inflacionario, sino que es una discusión acerca de cuánto tiene que ganar un maestro.